Ya estamos en el aire con nuestra invitada Victoria Acevedo del colectivo Yo Sí Te Creo. Buen día, ¿cómo estás, Victoria? Hola, buen día. Muchas gracias por darnos este espacio. Para empezar. Sí, estamos muy interesados en charlar contigo porque ahora el día 19 de noviembre es el Día Mundial contra el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y ustedes tienen y llevan adelante una tarea férrea contra esta situación. Y de hecho, el nombre del colectivo ya es potente en sí mismo. Sí, tal cual, nosotros nos pusimos Yo Sí Te Creo, porque muchas veces sucede que como estos hechos en general suceden dentro del ámbito familiar, más de un 85% más o menos se calcula que es intrafamiliarmente, entonces cuesta creer a las niñeces cuando bueno, nos dicen que han sufrido un hecho de abuso sexual. Entonces, por eso, muy necesariamente decimos entre todos, yo sí te creo, y bueno, nada, y trabajar desde ahí, ¿no? Desde primero, creerle al niño. Eso es clave, porque siempre una de las cuestiones que se habla en estas situaciones tan duras que viven algunos de ellas es que son pibes, son chicos, fabulan, tienen mucha imaginación, dicen, ¿no es cierto? Entonces, como que aparecen un montón de excusas en el medio que funcionan como obstáculos para meterse en lo que verdaderamente le está pasando a ese muchachito, a esa muchachita. Sí, hay varios aspectos, ¿no? Por empezar también entender lo que, como esto es una práctica social, bueno, nosotros la comprendemos así, que realmente sucede muchísimo más de lo que podemos entenderlo, muchas veces también en las mismas familias hay otras sobrevivientes o la misma esa madre que se está enterando, porque la mayoría de los abusos lo ejercen hombres. Entonces las madres o las tías o las abuelas que por ahí pueden escuchar a ese niño no pueden tampoco trabajar ese abuso porque también han sufrido abusos y también hay una cuestión como de interfamiliarmente que se van dando como por generaciones, ¿no? Una cuestión de una cultura del silencio, ¿no? De esas cosas no se hablan. Por otro lado, me parecía importante algo que vos recién decías, que un niño nunca puede fabular algo que no debería tener conocimientos, ¿no? Depende de qué edad está el niño, pero según la edad del niño hay cosas que no debería saber. Si un niño está hablando de un aspecto de la sexualidad que para su edad es mucho más, o sea, que no debería tener conocimientos, o se supone que no debería tener conocimientos, y ahí ya nos está indicando, ¿no? Y después también me parece sumamente importante y remarcarlo acá también, que los abusos, que muchas veces los niños no solo hablan diciendo en palabras, sino hablan de otras formas, ¿no? Y que eso nos requiera a nosotras, nosotras las familias y a todos los que estén alrededor, o mismo yo soy docente, por ejemplo, como docente también, estar atenta a esa otra forma de que están hablando, ¿no? Porque también es como, a veces es mucha la carga también que les ponemos a las niñeces de que, bueno, decilo en todo caso, si te llega a pasar, vos tenés que decírmelo. Y también las niñeces es muy difícil porque justamente quienes abusan utilizan amenazas, utilizan de que también por ahí van a romper la familia, cuando la familia ya está rota, ¿no? Pero es muy difícil para un niño poder decirlo y en eso tenemos que poder todos, toda la sociedad, poder tener esta lectura hacia las niñeces y hacernos cargo de sus otras formas de hablar, que pueden ser, por ejemplo, con cambios abruptos de con respecto al sueño, a la alimentación, a, no sé, a el mismo lenguaje que empiezan a utilizar. Claro, el mismo lenguaje, o también académicamente, si empiezan, de repente les va re mal en la escuela y era un niño que le estaba yendo bien y de repente hubo un cambio abrupto. Todas esas son señales y son las formas de hablar de los niños, ¿no? Uh-huh. Que nos requiere a nosotros como sociedad empezar a hacernos cargos, a tomarlos y a actuar frente a esto, por más que nos genere mucho dolor y que pensemos que en realidad los quienes abusan son monstruos y no puede ser nunca ese tío, ese abuelo o padre tan bueno y que es de nuestra familia. Sí, aunque se esconda detrás de ese disfraz. Mm-hmm. Claro, porque tendemos a pensar también que son monstruos, ¿no?, quienes abusan, y la verdad que lamentablemente no son monstruos, sino son ese padre, ese tío, ese abuelo. En general digo todos hombres porque en general se dan hombres, por eso nosotros entendemos que es una práctica social encubierta, que en realidad quienes, o sea, que tienen la posibilidad los hombres de tomar los cuerpos de las niñeces como para saciar su sexualidad, que esto se fue dando por generaciones en generaciones, que ahora podemos, mismo hay en culturas de los pueblos originarios, que también es la primera iniciación sexual, las hacen los padres. Esto fue algo que estuvo aceptado y que gracias al feminismo y gracias a todo un movimiento estamos pudiendo decir que bueno, no, que basta, que abuso sexual en las infancias nunca más, y que los cuerpos de los niños son solo para ellos, para jugar, para disfrutar y para, bueno. Totalmente. Esto, ¿no? La gran tarea y la gran dificultad tiene que ver con el ocultamiento, porque esto para perpetrarse siempre recurre a argucias que lo que intentan es mantenerlo oculto. Por eso es tan importante el tema de la visibilización y de poner en evidencia tanto el tema como la situación, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están llevando adelante una tarea con respecto a esto. Sí, todos los 19 de noviembre hacíamos un festival en Capital Federal, uh-huh, en el Congreso, para visibilizarnos. Este año, como bueno, con esto de la pandemia y con respecto también a que decir, bueno, en realidad hay muchas organizaciones y no es solo, bueno, en Capital Federal, sino ya venían haciendo también, porque bueno, aparte del colectivo Yo Sí Te Creo, hay muchas organizaciones que toman y que trabajan estas problemáticas. Dijimos, bueno, vayamos por más, hicimos unas asambleas a nivel nacional y la verdad que fueron un éxito, participaron muchísimas organizaciones, uh-huh, y lo que planteamos es hacer una misma gráfica y una misma frase, que es Grito Global contra el Abuso Sexual, que vamos a hacerlo, vamos a visibilizarlo en todas las páginas que podamos, y bueno, el 19 se va a pegar por todos lados también estas gráficas, que varias artistas realmente están colaborando con sus dibujos, así que va a ser, vamos, se puede imprimir y pegar, quien les interese también lo pueden hacer, o pegar o pedirle, no sé, ¿viste?, al kiosquero del barrio, de, uh-huh, si puede poner el cartel. Uh-huh. Por otro lado, también va a haber charlas virtuales y también algunas compañeras vamos también a ir a juzgados, bueno, depende, vamos a tener un mapeo a nivel nacional, uh-huh, mostrando todas las actividades que van a haber. Todavía no terminamos porque, bueno, la verdad que somos muchas organizaciones y también hay que dar los tiempos de cada organización para que terminen de desarrollar qué actividades van a hacer, pero va a ser en realidad no un día, sino una jornada del 16 al 20 de noviembre. Perfecto, acá si ustedes quieren elaborar un spot, una gacetilla, la pueden pasar por acá, por nuestra radio comunitaria, que siempre estamos atentos a cada una de estas situaciones y siempre promoviendo el cuidado y la restitución de derechos para absolutamente todos. Así que en ese sentido también pueden acercarnos a nosotros parte del material para ser difundido. Bueno, les agradecemos muchísimo, es súper necesario que de estas cosas sí se hablan, sacamos los trapitos al sol, ya la cultura del silencio y la violación se acabó y empezamos a hablar, y no solo hablar, sino a entender que esto no es una práctica de una casa individualmente, sino que esto es una práctica sistemática, que nos está sucediendo, que está sucediendo y que es necesario. Para darle lugar a esas niñeces, empezar a hablar y empezar a accionar. Tal cual. Victoria, con respecto al Poder Judicial, porque, a ver, dejemos en claro que cualquier situación de abuso es un delito penal. O sea, uno no solamente habla de la vejación, el costo emocional, todo lo que le pasa a cualquier niño, cualquier niña, cualquier niñe. Pero además de todo eso, tiene que quedar claro que esto es un delito penal. O sea, acá hay una condena para cualquiera que abuse de algún niñe. ¿Cómo están respondiendo los diversos juzgados, diversos tribunales con respecto a esta problemática? Lamentablemente muy mal. O sea, hay un juez muy reconocido sobre esto que siempre lo tomó, que es Carlos Rosansky. Él daba este dato de información que para mí es clave, que cada 1000 denuncias de abusos, uno solo obtiene condena. ¿Cómo? ¿Cada cuántos? Perdóname, ¿cada cuántos? Cada 1000 denuncias, uno solo obtiene condena. Te lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina. No, mirá, a mí también, decir que somos radio. Es terrible el número que estás diciendo. Es brutal, es violento. Sí, es brutal, es violento. Y no solo esto, sino lamentablemente las niñeces que han podido hablar o las madres que han podido escuchar a estas niñeces, que han podido llevar la denuncia, como justamente no se llega a una condena y no se llega a llegar a la verdad que, bueno, que esos niños sufrieron abusos, los revinculan con los padres, tíos, abuelos, abusadores. Y yo soy de zona sur de Buenos Aires, acá en Lomas, por ejemplo, ha pasado de una niña a agarrarse de los muros para que no ir con el padre quien abusa, y la justicia diciendo, por ejemplo, que esto igual es moneda corriente, o sea, no se llega a una condena a ese familiar que está abusando, los revinculan, así que miren lo terrible, ¿no?, de esto, de esas niñeces que... Pero más allá de eso, lo que nosotras también, porque si no, la verdad que es muy triste y muy negativo todo, también puedo decir que cuando las madres se organizan, lo piensan en conjunto, también se obtienen otros fallos, que somos muchos los que estamos luchando por esto, que nosotras, por ejemplo, yo también pertenezco a Campaña contra la Prescripción de los Delitos Sexuales, soy adulta sobreviviente, denuncié de adulta, me dijeron que la causa está prescripta, gracias al feminismo y a muchas compañeras que me han acompañado, hemos logrado que se dé un juicio, el primer juicio por la verdad, para empezar, bueno, que no quien abusó de nosotras no iría preso, pero llegaríamos a una verdad, y esto es un pasito, igual seguimos luchando, estamos en la Corte Suprema pidiendo que no se prescriban más las denuncias, porque quien abusa en general reitera los abusos. Nos llegan muchísimos casos de mujeres adultas que también empiezan a denunciar, quieren denunciar también cuando se enteran que su hija también la ha abusado el mismo padre, mismo abuelo o mismo hermano, tío. Entonces, es necesario, si es posible, denunciarlo para también dejar un precedente, empezar a poder esto, ¿no? A empezar a dejar los números también de que hay muchos abusos también, ¿no? Uh-huh. Y visibilizarlo. La denuncia también es una forma de visibilizar. Bueno, después lo de Thelma Fardín, la uh-huh. verdad que aumentaron muchísimo los casos de denuncias. Y que es necesario esto también, ¿no? Uh-huh. Sí, vos mencionabas, hay un criterio que para los pibes y las pibas es fundamental, que es el criterio de verdad. Un niño, una niña, un niño que dice, señala de alguna manera alguna situación de esto y no hay un adulto, familiar, mamá, que le esté creyendo, digo, está quitándole el piso en el cual tiene que apoyarse para crecer con fortaleza y con dignidad, porque lo hace dudar, la hace dudar de lo que le pasa, de lo que le siente, y además que en estas cuestiones ya se siente mal por cuestiones de culpabilidad, de un montón de cuestiones que se siente, esto los parte al medio, esta falta de credibilidad hacia ellos y ellas. Claro, nosotras siempre decimos que, bueno, cuando hacemos algún taller o eso, que lo primero es la escucha adecuada, de poder escuchar a ese niño, porque claramente es como vos decís, o sea, en general quien abusa genera como bueno, una culpa si esas niñeces, por ejemplo, o sea, mismo decir, bueno, pero vos, a vos te gustaba, o vos lo querías, o no sé, o le estás metiendo los cuernos a tu madre uh-huh. conmigo, un montón uh-huh. de situaciones en donde también el niñe puede sentir, ¿no? Esto, ya sentirse culpables, y es totalmente necesario que cuando se escucha, por ejemplo, a veces sucede que cuando nos enteramos un abuso, nos desesperamos como, no, esto no puede pasar, o no uh-huh. puedo, y por ahí es una reacción que es natural porque también, o sea, claramente nos sorprende, nos hace mal, o no queremos que ese niño sufre, o, ay, no, también está este dicho, te cagaron la vida, uh-huh. Es muy fuerte para un niño que le estén diciendo eso o que estén reaccionando de esos modos. Es necesario poder tener una calma, poder escucharle y decirle que, bueno, que va a ver, que la van a acompañar, que va a haber posibilidades de que esté mejor, que van a buscar ayuda. Lo principal que hay que hacer cuando uno se entera de un abuso es primero pensar una estrategia de cómo seguir, pensarlo en conjunto, porque individualmente es muy difícil, uh-huh. mismo si tenés que llevar a un niño a que sea, bueno, hacer la denuncia y los controles médicos, es aconsejable hacerlo en conjunto de varias personas y pensarlo en conjunto, porque a veces se pueden dar situaciones las que son incómodas, las que nos requiera pensarlo, cómo accionar. No sé, por ejemplo, te puedo decir que te digan que es necesario que al niño lo revise un hombre y que el niño se siente bueno, de vuelta abusado, digamos, porque por ahí las tienen que revisar las partes íntimas. Y, uh-huh, uh-huh. Entonces, todo esto requiere un pensamientos en conjunto. Siempre que estamos en conjunto es mejor, si es posible, ¿no? Uh-huh. Poder pensar una estrategia y comunicarse con algunas organizaciones que por ahí ya lo vienen trabajando. y mantener la calma, porque no es el fin del mundo, ni para ese niño, ni para esa familia, se puede reconstruir, se puede construir de otra forma, y creo que es lo mejor que puede pasar, que se pueda hablarlo, que se pueda trabajarlo y hacer algo, ¿no? Lo peor que puede pasar es dejar como si nada hubiera pasado y seguir, porque eso es lo que más daño hace. Sí, y poder intervenir con prontitud, porque son situaciones que ya se vienen dando, porque cuando emergen, en general no es que emergen, ojalá emergen en el momento que hay un intento nada más, pero en la mayoría de los casos emergen después de situaciones que ya se vienen dando. Claro, sí, como muy bien lo decís. Y otra cosa más, Victoria, esto no es una cuestión de niñas solamente. Digamos, no solamente se abusa a niñas, también se abusa de niños, ¿no? Sí, también se abusan de niños. La verdad que el porcentaje es mucho menor. Se calcula que una de cada cinco niñas y uno de cada 12 niños. Pensemos que estos cálculos están hechos con las denuncias que dan. Este cálculo que te estoy diciendo es de UNICEF a nivel, o sea, internacional, digamos, no solo de Argentina. Y en Argentina podemos, o sea, por ejemplo, hay cinco denuncias por día y se calcula que solo el 10% de los casos se denuncia, porque de hecho, al ser intrafamiliarmente, nadie denuncia, en general no se denuncian los abusos. Entonces, nada, la verdad es que podemos pensar que es muchísimo mayor la cantidad de abusos que hay hacia las niñeces. Y también creo que yo esto a nivel personal también y a nivel de esta cultura también patriarcal, creo que también a los niños es más difícil que se denuncie o que los niños también lo puedan decir, porque justamente por este lugar que se le da a los varones, ¿no? Nosotras somos sobrevivientes adultas, hay muy pocos hombres sobrevivientes adultos que puedan y les cuesta muchísimo poder decirlo, porque bueno, también con esta cultura patriarcal es muy difícil que puedan animarse a contar un abuso. Así que nosotras calculamos que debe ser muchísimo mayor también la cantidad de niños varones que sufren abuso. Claro, para esto es muy importante que en las escuelas se cumpla la educación, la formación en ESI, que está ahí a los tumbos, Tal cual. ¿no? Sí, tal cual como vos decís, nosotros siempre reclamamos eso. Es necesaria educación sexual integral. No, yo siempre les digo, no sé si habrá oyentes, docentes, seguramente que sí. Yo siempre hago un ejercicio cuando entro a un aula y tengo, no sé, 20 niñes, entre ellos 10 niñas, digo, bueno, entre esas 10 niñas puede ser que dos estén sufriendo abuso, y si tengo 10 niños, o digamos 12, un niño esté sufriendo abuso. Entonces digo, en realidad no tengo un niño porque que esté sufriendo abuso, sino tengo más de uno seguramente por aula, según el porcentaje que está establecido solo por denuncias. Entonces me parece que ahí es necesario poder trabajarlo, no tener miedo a lo que también pueda surgir, sino lo que le estamos dando es una escucha y es necesario para que ese niño pueda poder desarrollarse y vivir más plenamente, ¿no? Pensemos que lo que estén sufriendo le vamos a dar lugar a poder estar en otro lugar, en otros aspectos, a que pueda jugar y pueda desarrollarse de otra forma. Nada, es sumamente necesario porque poder nombrar las partes del cuerpo, nombrar quiénes pueden tocar esas partes del cuerpo, cómo pueden hacerlo, cómo parece por ahí algo que nos aterra, que nos da miedo, de que es algo que las niñeces no pueden entenderlo, pero claramente si le damos lugar también le estamos dando herramientas porque un niño a veces no puede comprender que eso que hace el padre, que hace el tío, que hace el abuelo, el hermano, no está bien y que no corresponde. Que justamente cuando, o sea, es la persona quien lo cuida y no pueden comprender que eso que está sucediendo es un abuso. Entonces es fundamental dar estas herramientas. Tal cual. Estamos hablando con Victoria Acevedo del colectivo Yo Sí Te Creo y bueno, tratando esto de dar visibilidad a esta problemática que es mucho más compleja de lo que aparece, mucho más compleja de lo que se anuncia y de lo que se señala. Por eso es tan importante estar hablando con vos, Victoria, y reiteranos esto que se va a hacer así. Toda la oyentada también puede empezar a sintonizar lo mismo de lo que van ustedes a llevar a cabo. Bueno, por empezar tenemos una página de Facebook o de Instagram que se llama de Colectivo Yo Sí Te Creo. Pueden ingresar ahí, buscarnos y ahí va a estar también todo el cronograma dentro de poco. Vamos a hacer una jornada de una semana, desde el 16 al 20 de noviembre. Van a haber diferentes actividades desde pegar carteles o cualquier persona que esté escuchando y tenga, aunque no esté organizado, aunque no esté en ningún lugar, o sea, que lo haga individualmente, lo puede hacer también, porque la idea es imprimir una de estas imágenes que nos están haciendo artistas especialmente con la problemática y pegarlas por donde estén, y esto visibiliza y da posibilidades también a que se empiecen a hablar de esto, que quieren dejarlo en el ámbito de la familia y en silencio. Por otro lado, va a haber charlas, vamos a ir salir algunas a los juzgados, también van a haber bicicleteadas, también con el pañuelo de Yo Sí Te Creo. De todo un poco es a nivel nacional, así que habría que ver si por ahí también hay alguna organización que también se haya comunicado con nosotros. Todavía no te lo sabría decir Está bien. porque nos comunicaron muchísimos. Perfecto. Bueno, y un gran llamado al Estado en sus distintas manifestaciones para que agilice, dinamice y ponga al servicio de las niñeces todo lo que tenga para que no solamente no suceda, sino que encuentre el acogimiento y la resolución necesaria para que los chicos, las chicas crezcan fuertes y lindos y lindas como se lo merecen. Tal cual. Ah, algo que me olvidé Sí. importante, que el día 19 vamos a hacer una charla donde va a estar Norita Cortiñas y algunas compañeras de los pueblos originarios también hablando de una práctica justamente de abuso. Bueno, nada, que Perfecto. después vamos a igual estar compartiéndolo. Ahí va. Les agradezco mucho este espacio y bueno, podemos decir abuso sexual en las infancias nunca más. Nunca más. Gracias, Victoria. Muchísimas gracias. Y estamos a la hora para lo que necesiten, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias. Hasta Chau, luego. chau.